provincia chiquita, con un corazón muy grande, en una casita perfumada, con el aroma del jazmín. En una provincia chiquita, con un corazón muy grande, en una casita perfumada.